y dan un espectáculo maravilloso. Cada año llegan a él unos 100,000 gansos canadienses huyendo de las heladas frías del norte y descansan unas semanas alimentándose para proseguir su ruta hacia el sur, su viaje de ida o de vuelta. Su peso varía desde 3 hasta 18 libras. El vuelo dura unas 32 horas. Pueden volar a una velocidad hasta de 100 kilómetros por hora, aunque normalmente lo hacen a unos 70 kilómetros por hora. Esos hermosos animales ofrecen un bello ejemplo de una familia unida, solidaria, y del poder maravilloso que para ellos tiene el sentido de solidaridad. Muy bien lo expresa el sentir popular: la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Los gansos viajan siempre en formación como una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan de esa forma. Se ha comprobado que la resistencia del aire es menor si el pájaro vuela un poco al lado y ligeramente por encima o por debajo del que lo precede. Cuando cada ganso bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en forma de V, la bandada aumenta por lo menos un 71% su poder que si cada ave volara sola. Pensemos ahora en los humanos. La familia que vuela unificada en la misma dirección como un escuadrón de jets con metas e ideales compartidos y sentido de solidaridad obtendrá lo que desea más fácil y rápidamente porque todos van apoyándose mutuamente y se multiplica su poder. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Si nosotros fuéramos tan inteligentes como un ganso, nos mantendríamos firmemente unidos con quienes se dirigen en la misma dirección, nuestros familiares. Cada vez que tú te distancias de tu cónyuge, de tus padres, de tus hijos o hermanos, experimentarás el dolor de la soledad y el aislamiento en tu corazón. El vuelo de tu vida se tornará pesado, fatigoso, tal vez aburridor. Echarás de menos el impulso que recibías de estos seres queridos. El ganso que va adelante realiza un trabajo mucho más pesado que sus compañeros. Cuando el líder se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. El ejercicio de la autoridad no es tarea fácil. Con frecuencia resulta más pesado e ingrato que el que tiene que obedecer. Tratemos de aliviar la carga de nuestro padre y nuestra madre, de nuestro jefe en la empresa, y nosotros obtendremos mejores resultados si tomamos turnos para hacer los trabajos más ingratos del hogar, del aseo, del lavado de la loza y los trastos de la cocina, cortar el prado, llenar el carro, lavarlo, llevarlo al taller, cobrar las cuentas y tantas otras tareas útiles, pero a veces poco gratas para algunas personas. Pero también el líder de la familia debe imitar la sabiduría del ganso, que cede sus responsabilidades cuando ya está cansado o se va envejeciendo. Los hijos aportan sangre fresca y fuerzas juveniles. Los gansos que van detrás graznan para alertar a los que van delante y regular así la velocidad de la bandada. La comprensión para entender que aún dentro de la misma familia todos somos diferentes. La aceptación de cada uno de nosotros tal como es, con sus cualidades y defectos personales. La paciencia con los errores que todos cometemos nos alertan como a los gansos para que no pretendamos que todos avancemos a la misma velocidad en el vuelo de la vida. Una palabra de aliento al que viene atrás produce grandes beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un ave rapaz o por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación, le siguen para ayudarlo y se quedan acompañándolo hasta que esté en condiciones de volar nuevamente o hasta que muera. Solo entonces los compañeros vuelven a la bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos la solidaridad de un ganso, nos mantendríamos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos en las tristezas, en las enfermedades, en la ancianidad y sobre todo a la hora de la despedida final, la muerte. Los amigos podrían catalogarse gráficamente como en círculos concéntricos, desde los más externos, que son apenas conocidos ocasionales, otra franja más profunda, formada por algunas personas a quienes uno trata con frecuencia, como vecinos y compañeros de trabajo, hasta llegar a los más íntimos en el centro de la circunferencia, padres, hermanos y amigos del corazón, amigos sinceros de corazón. Estos últimos forman un tesoro incomparable, pero generalmente su número será bastante reducido. Jorge Luis Borges usa otra hermosa figura para ordenar los amigos. Un árbol con sus ramas y sus hojas. Borges dedica esta hermosa página a todas las personas que de cualquier manera cambiaron su vida. Escúchala. Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo pasar muchas lunas. Nosotros apenas las vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos, y hay muchas clases de ellos. Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza a uno de nuestros amigos. Las primeras que nacen del tallo son nuestro amigo papá y nuestra amiga mamá, que nos enseñaron lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos con quienes vivimos para dividir nuestro espacio y para que puedan florecer como nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas, a las cuales respetamos y deseamos el bien. Mas el destino nos presenta otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, del corazón. Son sinceros, son verdaderos. Saben cuando no estamos bien. Sabe lo que nos hace felices. Y apenas uno de esos amigos del alma estalla en nuestro corazón, entonces es llamado un amigo enamorado. Ese da brillo a nuestros ojos, música a nuestros labios, hace saltar a nuestros pies. Se presentan también amigos pasajeros, tal vez en unas vacaciones, unos días o unas horas. Ellos hacen brotar muchas sonrisas en nuestro rostro durante el tiempo que estamos cerca. Hablando de amigos cercanos, no podemos olvidar a otros amigos distantes, aquellos que están en la punta de las ramas, pero que cuando el viento sopla, siempre aparecen entre una y otra hoja. El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas. En otro verano nacen otras y algunas permanecen por muchas estaciones. Pero lo que nos da más felicidad es que las que cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con alegría, sin recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino. Te deseo, hoja de mi árbol, paz, amor, salud, suerte y prosperidad hoy y siempre, simplemente porque cada persona que pasa en nuestras vidas es única, siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Algunas se llevarán mucho, pero no habrá ninguna que no nos dejes nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Jorge Luis Borges. Te invito, estimado oyente, estimada oyente, a recitar la bella oración de la sonrisa, escrita por la madre Teresa de Calcuta, esa mujer que practicó como pocas la solidaridad humana y cristiana y que nos dio el ejemplo de cómo ejercer la caridad. Invito a todos mis oyentes, estén donde estén, en las montañas, en los valles, en la ciudad, a repetir esta bella oración. Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen humor, guarda nuestra alma en paz, vigoriza la salud, embellece nuestro rostro e inspira buenas obras. Sonriamos a los rostros tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y amigos. Sonriámosle a Dios con la aceptación de todo lo que Él nos envíe y tendremos el mérito de poseer la mirada radiante de su rostro con su amor por toda la eternidad. Las palabras de Cristo son muy claras, pero debemos entenderlas como una realidad viviente, tal como Él las propuso. Cuando Él habla de hambre, no solamente habla del hambre de pan, sino también hambre de amor, hambre de ser comprendido, hambre de ser querido. Él experimentó lo que es ser rechazado porque vino entre los suyos y los suyos no lo quisieron. Él conoció lo que es estar solo y abandonado y no tener a nadie al lado suyo. Esta hambre de hoy que está rompiendo vidas en todo el mundo, destruyendo hogares y naciones, habla de no tener hogar, no solamente un cuarto con techo, pero el anhelo de ser aceptado, de ser tratado con compasión y que alguien abra nuestro corazón para recibir al que se sienta abandonado. Madre Teresa de Calcuta. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.